Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Este tema fue traducido por Anas Amer Quevedo, licenciada de la Universidad de Medina, Facultad de Jurisprudencia Islámica en Arabia Saudita, revisado por el licenciado Abdul Qadir Mujedin, también de la Universidad de Medina, y revisado por el licenciado Mohamed Isa García. Existimos en este mundo por la voluntad de aquel que da la vida y la inicia, y solo dejaremos de existir cuando quien nos dio el alma decida tomarla. Generaciones surgen y generaciones desaparecen. Son como las olas del mar, vienen unas tras otras. Cada vez que una ola se estrella contra la playa, otra la sigue, o como las aguas de un río que corren constantemente, y el agua que vemos ante nuestros ojos no es la misma que vimos hace unos momentos, o como las plantas de un campo siempre verde, cuando alguna planta muere, otra toma su lugar. La creencia de que seremos resucitados para vivir por siempre es esencial para corregir la conducta del ser humano, ya que éste abriga en lo más profundo de su corazón un gran deseo por la inmortalidad y la vida eterna. Es por ello que Iblis, Satanás, logró seducir a Adán y a su esposa en el paraíso, para que comieran del árbol que les había prohibido, alegando que si comían de él, vivirían eternamente. Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 20, verso 120. Pero Satanás le sedujo diciéndole: oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol del que si comes serás inmortal y tendrás un reino eterno? Aquí entendemos cómo todo ser humano, desde el primer hombre Adán, en lo más profundo de su corazón tiene un gran deseo por la inmortalidad y la vida eterna. Debido a que la vida del más allá es algo que pertenece al dominio del oculto, su realidad no puede ser percibida sin la ayuda de la revelación divina. Pues, si las más agudas y sagaces mentes humanas no pueden percibirla, mucho menos aún las mentes normales. Pero Alá, el más grande, el más misericordioso, les ha informado dónde irán después de morir y cuál será su inevitable curso, y ha mencionado la vida del más allá junto con la mundanal, interconectándolas de manera que las almas se encaminen y reformen en un mundo en el que muchas criaturas, tanto humanos como genios o espíritus jin, se esfuerzan por desviar a las personas del buen camino. Este tema lo hemos ya tratado en su primera parte. Habíamos dicho que lo íbamos a dividir para su comprensión en esta serie de la creencia islámica en tres partes. En primer lugar, la resurrección menor, y hablamos de la muerte y las señales del día del juicio final, que es el tema que vamos a hablar hoy. Después, trataremos el tema de la resurrección mayor, que es el día del juicio final. Y finalmente, hablaremos del paraíso y el infierno. Que Alá, alabado sea, nos guíe en esta obra que pretendemos hacer llegar a la comunidad hispanoparlante como una comprensión más de la verdad de las enseñanzas islámicas basadas en el sagrado libro del Corán y la sunna del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Vamos a entrar en esta segunda parte sobre las señales de la hora de la resurrección. En el capítulo 1 nos habla del tiempo de la hora en una serie de 9 puntos en donde nos vamos a enumerar uno tras de otro. No hay duda acerca de la llegada de la hora. La hora está cercana. Nadie sabe el tiempo exacto de la hora, la última hora. La razón por la cual el conocimiento acerca de la llegada de la hora es algo oculto. La prohibición de intentar averiguar el momento exacto de la hora final. La confusión que rodea la idea de especificar el momento de la llegada de la hora. La definición de las señales. Los beneficios de estudiar las señales de la hora y los eventos desconocidos que pasarán en el futuro. Finalmente, en el punto 9, vamos a estar clasificando las señales de la hora. Estos 9 puntos que acabo de enumerar exactamente corresponden a un primer capítulo de este tema que estamos hablando, las señales de la hora. En el tiempo de la hora, vamos a enumerar de estos 9 puntos algunas consideraciones, porque no podemos enumerarlos todos. Se nos dice, no hay duda acerca de la llegada de la hora. Hagamos algunas citas del Corán. La creencia en el día de la resurrección es uno de los principios básicos de la fe. Quien la niegue no será considerado creyente. En el capítulo 2 del Corán, verso 177, Alá nos dice, la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Alá el día del juicio, los ángeles, los libros sagrados, los profetas. También en el capítulo 4, verso 162, nos dice el Corán, a quienes creen en lo que te fue revelado y lo que fue revelado antes de ti, a los que hacen la oración prescripta, pagan el zakat, a quienes creen en Alá y en el día del juicio, a ellos les daremos una recompensa grandiosa. El Corán presenta diferentes tipos de metáforas para reforzar en los corazones de las personas la idea de que la hora final sin dudas ha de suceder. Son infinidades de citas. Mencionemos algunas de ellas. En el capítulo 13, verso 2, dice, Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus preceptos para que tengáis certeza de que ante Él compareceréis. Capítulo 30, verso 11 nos dice, Alá origina la creación y luego la reproduce, y ante Él compareceréis. En el capítulo 24, verso 64 nos dice, El día que comparezcáis ante Él, os informará todas vuestras obras. En el capítulo 15, verso 85, por cierto que la hora se aproxima, perdona a los incrédulos, oh Muhammad, y toléralos. Y en el capítulo 29, verso 5, nos dice el Corán, el día que Alá fijó para su encuentro, llegará, y que Él es omnioyente, omnisciente. En el capítulo 10, verso 53, nos dice el Corán, te preguntan si el día del juicio es verdad. Di, juro por mi Señor que sí, es la verdad, y no podréis rehuir de ella. Esto es porque Alá le ordena a su mensajero jurar por su Señor al disputar con los incrédulos cuando quería que les afirmara que si esto iba a ocurrir o no. Y en el capítulo 34, verso 3, dice el Corán, dicen los incrédulos, no llegará la hora del juicio, pues solo hemos visto esta vida y luego morimos. Diles, oh Muhammad, sí llegará, os lo juro por mi Señor. De manera que esto nos ilustra de que no hay duda acerca de la llegada de la hora. La hora está cercana. ¿Y qué tan cercana está? El Señor anunció a sus siervos en su libro sagrado que revelara hace ya 1400 años y más, que la hora está cercana y que su momento se encuentra próximo. En el capítulo 54, verso 1, nos dice el Corán: el día del juicio está próximo, y como señal de ello, la luna se partió en dos, cuando los incrédulos de la Meca le pidieron al profeta Muhammad un milagro. La partición de la luna es una de las señales que indican que la hora está próxima. Debido a que la hora está tan próxima, el Corán habla de ella como si ya estuviera aquí. En el capítulo 16, verso 1, nos dice el Corán: la decisión de Alá pronto llegará el día del juicio. No pretendáis adelantarla. Si el hombre creyera firmemente y con entendimiento de lo que Alá ha revelado, la otra vida se convertiría en su preocupación más seria, y esto dominaría sus pensamientos por completo. Aunque parezca extraño, las personas, el común de las personas, no toman este asunto con seriedad, aunque el peligro se encuentra muy próximo, actuando con negligencia frente al horror del día del juicio, que ya casi los ha alcanzado y rodeado. También en el Corán nos explica, en el capítulo 59, verso 18, y que cada alma considere cuanto ha realizado para el juicio del mañana. En el capítulo 21, versos 1 al 3, nos dice el Corán: se aproxima la hora en que los hombres deberán comparecer ante Alá para ser juzgados, mientras que ellos se muestran indiferentes, alejados del mensaje. Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan, la toman a broma y sus corazones permanecen distraídos. Nadie sabe el tiempo exacto de la hora final. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, fue preguntado acerca de la hora y respondió: el que está siendo preguntado no sabe acerca de ella más de lo que sabe el que pregunta. Y quien preguntaba era Jibril, el ángel Gabriel, que se presentó ante él en forma humana. Si el más noble de los ángeles, Gabriel, y el más noble ser humano, el profeta Muhammad, la paz de Dios con él, no sabían cuándo llegará la hora, entonces está claro que nadie sabe cuándo es que esto ocurrirá. Esto es la narración más interesante para uno tener en cuenta, además de otras menciones del Corán. Por ejemplo, en el capítulo 79, versos 42 al 44, te preguntan cuándo llegará la hora del juicio, pero tú, oh Muhammad, no tienes conocimiento de ello. Solo tu Señor sabe cuándo ocurrirá. Esto es también porque nosotros queremos saber por qué razón ese conocimiento pertenece a lo oculto. Puede que las personas se pregunten cuál es la sabiduría en el hecho de ocultar el momento en que llegará la hora y comience la resurrección. Lo desconocido es un elemento básico en la vida humana y en la formación psicológica del ser humano. Tiene que haber algo desconocido en sus vidas que ellos estén buscando descubrir. Si todo les fuera expuesto y conocido, debido a su naturaleza humana, sus actividades cesarían y sus vidas se estancarían. Cuando existe algo desconocido, ellos lo buscan, le tienen cuidado, esperanza, se esfuerzan y aprenden. Estos despliegan su potencial oculto y el potencial del universo alrededor de ellos. Sus corazones y emociones están conectados a esa hora desconocida, y esto los previene de vagar sin propósito fijo. Estos no saben cuándo llegará la hora final. Consecuentemente, siempre están atentos y preparándose para ella. Decíamos que también hay una prohibición de intentar averiguar el momento exacto de la hora. Y esto lo explicó también el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Alá dice, Alá el más clemente, el misericordioso, dice, diles, mi Señor ha prohibido las obscenidades, tanto en público como en privado, los pecados, la opresión, la idolatría, y decir acerca de él lo que ignoráis. Esto está en el capítulo 7, verso 33. Sin lugar a dudas, el alegar saber exactamente cuándo llegará la hora es una forma de hablar sin conocimiento. Hay confusión, y la confusión nace cuando nace la idea de especificar el momento de la llegada de la hora. Este es un tema que está tratado también en este capítulo, y hay definición de las señales que se van a suceder, pero es más importante para nosotros en este día hablar de los beneficios que nos representa estudiar las señales de la hora y los eventos desconocidos que pasarán en el futuro. Es mejor hablar de estos beneficios. Muchas personas se dicen, os agotáis estudiando asuntos que son de poco beneficio. Sería mejor que os ocuparais de los asuntos y problemas de los musulmanes en lugar de perder tiempo investigando cosas que pasarán en el futuro. Deberían preocuparse por la realidad en que viven en vez de algún otro mundo en el que esperan vivir o temen le llega de improviso. Temen de enfrentar las dificultades reales. Cuando nos dicen esto, los musulmanes decimos, nuestra respuesta es sencilla, nosotros no tenemos opción con respecto a los eventos del futuro. No depende de nosotros si debemos estudiarlos o si debemos ignorar estos asuntos. Estudiar y creer en estos asuntos es una parte esencial de la religión del Islam que nos trajo nuestro mensajero, Muhammad, la paz de Dios sea con él, y que fue revelada por Dios, Alá misericordioso. Algunos de estos asuntos se mencionan en el Corán, el libro sagrado, y otros se mencionan en la Sunna del profeta. Entonces los sahaba, los sabios que siempre se la pasan estudiando todas las cosas del Corán y la Sunna, aprendieron todo lo relacionado a ellos y se preocuparon. Es más, esto les prestaron a especial atención. La creencia en lo que no se ve, al-ghaib en árabe se dice, es la primera característica por la que Alá elogia a los piadosos bien guiados y quienes tendrán éxito en esta vida y en la otra. Es muy importante mencionar entonces los beneficios de estudiar los textos que hablan de los portentos de la hora final. En primer lugar, la creencia en estos textos es parte de la creencia en Alá y la creencia en su mensajero. ¿Cómo no vamos a creer si después de que ellos son el mismo creador del universo, de los cielos y la tierra y de todo lo creado, es quien nos está enseñando e informando acerca de la hora y utiliza entonces para nosotros la figura de su mensajero, el profeta Mohammed, el último de los profetas, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él? En el capítulo 2, verso 2-3 nos dice el Corán, este libro, el Corán, en el cual no hay duda que sea la verdad proveniente de Alá, es una guía para los piadosos. Aquellos que creen en lo oculto, practican la oración prescrita y dan en caridad parte de lo que Alá les ha proveído. Un segundo beneficio es el hecho que algunas de estas profecías se han cumplido, como fue descrito en los textos, y esto reafirma y fortalece la fe. Los musulmanes en todas las épocas han sido testigos del cumplimiento de los eventos anunciados en los textos auténticos. El punto tercero como beneficio es el fortalecimiento de la creencia en el día de la resurrección. La resurrección y los sucesos que la rodean son cuestiones del oculto sobre las que Alá y su mensajero nos han informado. La creencia en estos textos es una de las bases de la fe. El hecho de que los eventos en este mundo se desenvuelven como fuera descrito en los textos es una indicación clara de la veracidad de los mismos, incluyendo los relacionados con la proximidad de la hora. Otro beneficio es que Alá, Subhanahu wa ta'ala, el más clemente, el más misericordioso, nos envió a su mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, para que nos mostrara lo que es beneficioso y nos advierta acerca de lo que es perjudicial. El mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, le mostró a su sahaba, a sus acompañantes, la mejor manera de responder a los eventos que pasaron durante su vida. Por eso es tan importante mencionar que todas nuestras citas vienen del Corán y la Sunna. Un punto quinto podría decirse que puede que los musulmanes se enfrenten con eventos en el futuro que demanden saber el veredicto de la Sharia al respecto. La Sharia es la legislación islámica. Si se los deja a la merced de sus propios juicios, pueda que difieran y fallen en ser guiados hacia el camino correcto. De hecho, puede que sea obligatorio y esencial explicar el veredicto de la Sharia acerca de estos asuntos, y el no hacerlo sería una limitación. Pero la Sharia, la legislación islámica, está lejos de cualquier limitación. Por ejemplo, el mensajero de Dios, el profeta Mohammed, nos dijo que el Dayjal permanecerá en la tierra durante 40 días. El Dayjal es el anticristo, mencionado en nuestro idioma español. El Dayjal permanecerá en la tierra durante 40 días. Esto nos lo dijo el mensajero de Dios, el profeta Mohammed. Uno de los cuales durará como un año, otro durará como un mes, otro como una semana, y el resto de los días serán como los días nuestros. Un punto sexto de beneficio de estudiar sobre la hora final, es intentar conocer lo que sucederá en el futuro. Esto es algo natural. El hombre encuentra en sí mismo un fuerte deseo de saber sobre las cosas que le puede pasar al ser humano o a la nación a la que pertenece o donde vive, o a él mismo, a su familia, etc. De aquí que líderes y gobernantes, e incluso los individuos, acuden a hechiceros, adivinos, astrólogos, para averiguar estas cosas. Nosotros, los musulmanes, tenemos el auxilio del libro, el libro sagrado, el Corán, verdadera revelación de la palabra de Dios, Alá, y tenemos la Sunna, que son todas las enseñanzas durante la vida del profeta desde los 40 a los 63 años. Viene ahora, en este capítulo que estamos hablando, algo muy importante, cómo se clasifican las señales de la hora. Esta clasificación de las señales de la hora obedece a un estudio muy completo. Hay que decir que para efecto de la comprensión de este tema, de esta grabación, nosotros dividiremos las señales de la hora en cuatro categorías. En primer lugar, señales menores que ya han pasado, que ya han sucedido y han terminado. En segundo lugar, señales menores que, aunque ya han pasado, todavía permanecen o pueden repetirse. En tercer lugar, señales menores que no han pasado todavía. Y finalmente, vamos a hablar de las señales mayores. Entonces, en estos cuatro grupos, hemos clasificado las señales de la hora, en esas cuatro categorías. Mencionemos las señales de la hora que ya han sucedido. El envío del mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, como el último de sus mensajeros, y su muerte. La partición de la luna. Tercero, el fuego en el Hijaz, que es el oeste de Arabia Saudita, que ilumina los cuellos de los camellos en Siria. Punto cuarto, ya no se cobrará la yizya y el haray. Estos son los tributos que tienen, que han venido pagando en la comunidad musulmana, y que para esta época de las señales de la hora ya no se cobrará. Luego vamos a ver las señales que ya han ocurrido y que continúan ocurriendo. Detengámonos un poco en estas señales que ya han sucedido. Al hablar de las señales que ya han sucedido, tenemos que recurrir a la historia, los libros sagrados, los textos de el Islam son bien precisos. Recordemos que cada que se habla, en alguna forma, en alguna cita, se da la constancia de que está escrito en el libro sagrado, el Corán, del cual nosotros conservamos dos de sus originales en la lengua en que Alá, Dios, la reveló a la humanidad, el idioma árabe. Hemos sido enviados, la hora y yo, como estos dos, como la diferencia entre el uno y el otro. Esto lo dijo el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Y a la vez hizo un gesto con su dedo índice y su dedo del medio, o sea, una especie de círculo. Repito, hemos sido enviados, la hora y yo, como estos dos, juntando pues su dedo índice con el dedo medio, como la diferencia entre el uno y el otro. El imán Ahmad narró en su libro Musnad, con un isnad sahib de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que Alá, el mensajero de Alá, dijo: he sido enviado con la brisa que anuncia la hora. En cuanto al punto que se dio, que fue un suceso que de verdad sucedió, este suceso lo mencionamos como la partición de la luna. El Corán, el sagrado libro del Corán, declara esto en el capítulo 54, versos 1 y 2. El día del juicio está próximo, y como señal de ello, la luna se partió en dos, cuando los incrédulos de la Meca le pidieron al profeta Muhammad un milagro, pero cuando contemplaron dicho signo, se rehusaron a creer y dijeron: esto es magia poderosa. An-Nawani dijo, Al-Qadi dijo: la partición de la luna fue uno de los mayores milagros de nuestro profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Fue narrado por varios de los sahaba, sus acompañantes, que Alá esté complacido con ellos, y también fue declarado claramente en el versículo. As-Sayyah dijo: fue negado por algunos de los innovadores que contradicen al Islam, y eso es porque Alá ha cegado sus corazones. La partición de la luna no es algo irracional para que sea negado, ya que la luna es una cosa creada, y Alá hace lo que quiere con su creación, así como él la extinguirá y enrollará cuando llegue su final. También nos habla del fuego en el Hiyaz, al oeste de Arabia Saudita. Estos son señales, repito, que ya han sucedido. Dice, narró Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: la hora no vendrá hasta que un fuego salga de la tierra del Hiyaz, que iluminará los cuellos de los camellos en Busra. Esta gran señal que fue anunciada por el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, ocurrió, de hecho, como él había descrito, y este fuego surgió en el año 654 después de la Égira. De esto hay infinidad de relatos, como el del gran erudito e historiador Ibn Kathir, que habló de los eventos de este año 654 después de la Égira y de este fuego. Él dijo: en este año apareció el fuego de la tierra de Al-Hiyaz, que iluminó los cuellos de los camellos en Busra, como fuera mencionado en el hadís Mustafa, transmitido por Al-Bukhari y Muslim. Hay infinidad de cartas que vinieron desde diferentes partes confirmando que este fuego había aparecido en el oeste de Arabia Saudita, y esta es una señal que aconteció, repito, hacia el año 654 después de la Égira. Infinidad de relatos de diferentes formas nos confirman que esto fue una verdad, esta fue una de las señales de la hora final y que ya ha sucedido. También al final ya no se cobrará, dice, como una de las señales, que ya no se cobrará la yizya y el haray, que estos son tributos que eran pagadas por los no musulmanes que viven en el Estado Islámico, y se lo pagaban al Estado musulmán. Y el haray, que era un impuesto pagado por aquellos que hicieron uso de las tierras conquistadas por el Estado musulmán, y ambas se contaban como una de las principales fuentes de ingreso del Estado musulmán, la tesorería pública. Estas todas son señales de cosas que ya han sucedido. Veamos ahora, en la categoría que hablamos, de las señales que, aunque ya han ocurrido, todavía siguen o todavía se pueden repetir. Una de ellas, y muy importante, es sobre las conquistas y las guerras. También voy a hacer una mención completa de todas estas señales y luego me devuelvo a considerar algunas. En primer lugar, las conquistas y las guerras. Segundo, la aparición de impostores que pretenden ser profetas. Tercero, al fitán, o sea, las tribulaciones, discordias y conflictos. Esto tiene varios subtítulos como ejemplo de estas tribulaciones. Algunos ejemplos de ellas: el asesinato del califa bien guiado Usmán, la división de la umma, o sea, la comunidad musulmana, cómo salvarse de las tribulaciones, foco y fuente de la tribulación. Cuarto punto es el nombramiento de personas incompetentes para que tomen posiciones de autoridad. Estas señales que ya han ocurrido, que están ocurriendo, o que han pasado alguna vez y pueden repetirse, repito. Quinto, los musulmanes se pervertirán y corromperán. Sexto, la esclava dará a luz a su ama, y los pastores descalzos y desnudos competirán en la construcción de altos edificios. Séptimo, las naciones se aliarán entre sí para atacar a la comunidad, a la umma islámica. Octavo, entre los tipos de calamidad con las que Alá castigará a algunas personas de esta nación, están los derrumbes, la caída de piedras del cielo y la transformación de personas en animales. Noveno, el exceso de riqueza. Décimo, los saludos exclusivos, la propagación del comercio y la ruptura de los lazos familiares. 11. Las normas con las que las personas son consideradas o valoradas serán distorsionadas. Y 12. Que en los últimos días, es una señal que la policía golpeará con sus fustas a la gente. Estos son 12 señales. Podemos mencionar o explicar algunas. Por ejemplo, en cuanto a las conquistas y las guerras, Alá, el más clemente, el más misericordioso, envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que ésta prevalezca por encima de todas las otras religiones. Los portadores de esta religión marcharon hacia el este y el oeste, conquistando y difundiendo el Islam. Ellos vencieron a las más grandes potencias de ese tiempo, haciéndolas desaparecer. Y esto es lo que los musulmanes continuaron haciendo durante todas las épocas, y continuarán haciendo hasta que la última generación de esta umma luche contra el Dayal, o sea, el anticristo. Este tema de las conquistas y las guerras nos hablan del desarrollo de la historia de la comunidad musulmana. Nuestro profeta, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos informó acerca de la conquista de la India, según el hadith sahih, narrado por Sauban, quedaste complacido con él. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo: dos grupos de mi umma serán salvados por Alá del fuego. El grupo que conquistará la India y el otro grupo que estará con Jesús, hijo de María. El nombre de Jesús en árabe es Isa ibn Maryam. Jesús, hijo de María, que la paz de Dios sea con él. Narra entonces la historia de los musulmanes. También vamos a hablar un poquito de la aparición de impostores, porque se van a pretender ser profetas. Vamos a recordar entonces que Jesús, Isa ibn Maryam, fue el profeta anterior, y el sello de los profetas, el último de los profetas, mensajeros de Alá, fue el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Pero una de las señales va a ser la aparición de impostores que van a pretender ser profetas. Se presentarán otras tribulaciones, y estos son señales. Algunos ejemplos de tribulaciones: el asesinato del califa bien guiado Usmán y la división de la comunidad musulmana. También se menciona la fitna o tribulación de una secta llamada Yawarti. Esta serie de señales, también hay unas indicaciones sobre cómo tiene que comportarse el musulmán firme en su adoración a Alá. También nos informan sobre los focos y las fuentes de las tribulaciones para que la comunidad musulmana esté prevenida. Una de las señales también es el nombramiento de personas incompetentes para que tomen posiciones de autoridad. Nosotros sabemos que el Islam es un estado, es una enseñanza completa. Alá, el más clemente, el más misericordioso, nos revela en todo el contenido de los 114 capítulos del Corán toda una enseñanza no solo para la vida espiritual del creyente, sino también toda una legislación, porque Él nos enseña cómo es lo que Él quiere que el ser humano haga para que desarrolle la vida en este planeta de la manera como Él lo manda. Entonces, si hay gobiernos y se nombran personas incompetentes para que tomen posiciones de autoridad, allí es donde empezamos a ver estas señales de los últimos tiempos. Se nos dice otra señal, que los musulmanes se pervertirán y corromperán. El desarrollo y la prominencia de la Umma, que es la comunidad musulmana, está relacionado directamente con el número de individuos virtuosos que la componen, que mantienen valores nobles y características laudables, se esfuerzan por establecer la justicia en el mundo real, corregir lo que está equivocado y reformar lo pervertido. Estos son los que asumen la responsabilidad que los cielos y la tierra se negaron a asumir y temieron. Entonces, en el capítulo 33, verso 72 del Corán nos dice: ciertamente, propusimos concederle la responsabilidad, en la palabra árabe de responsabilidad es amanah, a los cielos, la tierra y las montañas, y se rehusaron cargar con ella, sintieron temor de ello. El hombre cargó con él, en verdad, él es injusto consigo mismo e ignorante. Aquí hay un punto que me permito comentarlo, porque es una señal que dice: la esclava dará a luz a su ama, y los pastores descalzos y desnudos competirán entre sí en la construcción de altos edificios. Esta frase, que dice que cuando la esclava dé a luz a su ama, alude a la gran cantidad de esclavas que habrá en los últimos días. Y en cuanto a los pastores descalzos, dice que estos ya son personas ignorantes y ásperas, que se convierten en líderes de pueblos y se vuelven tan ricos que competirán entre sí en la construcción de altos edificios. Esa es otra de las señales de cosas que se suceden antes de la hora final. Una señal muy importante que se está viendo y que se repite es como cuando naciones completas se alían, hacen alianzas para atacar a la comunidad islámica. Entre las señales de la hora está el ataque salvaje que las naciones de la incredulidad lanzarán contra esta comunidad o umma. Según un hadiz narrado por Sauban, que Alá esté complacido con él, el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: pronto las naciones se aliarán para atacaros, al igual que los comensales cuando se juntan alrededor de la mesa. Alguien preguntó: ¿eso ocurrirá debido a que seremos pocos en ese entonces? Él respondió: no. En ese entonces, vosotros seréis muchos, pero seréis como la espuma del mar. Alá quitará el miedo y respeto de los corazones de vuestros enemigos y llenará vuestros corazones con debilidad. Alguien dijo: oh mensajero de Alá, ¿qué es esa debilidad? Y él dijo: el amor por la vida de este mundo y el desprecio a la muerte. Esto ha pasado más de una vez a lo largo de la historia, cuando las naciones cristianas se aliaron para atacar a los musulmanes. Esto se llamó las cruzadas. Y hubo muchos, miles de muertos. Y lo hicieron nuevamente cuando los tártaros conquistaron el mundo islámico. pero esta profecía se ha cumplido en el último siglo de una manera más clara, cuando los cruzados, judíos y ateos, acordaron destruir el Jilafat islámico, o sea, el califato. Después dividieron las tierras musulmanas, que eran gobernadas por el califa, y las repartieron, entre ellos entregándole Palestina a los judíos. Hasta el día de hoy las fuerzas del mal cooperan entre sí para destruir a esta comunidad islámica, o umma, tomando sus recursos, robando su riqueza y humillando a sus pueblos. La umma islámica vive humillada y sumisa, y sus numerosos miembros no pueden hacer nada para cambiar esta situación. Ellos son espuma, como la espuma del mar, y la razón, como el mensajero, la paz de Dios sea con él, dijo, es por amar la vida de este mundo y detestar la muerte. Esta es una señal muy importante. Y finalmente vamos a mencionar ahora, en el próximo capítulo, las señales que aún no han sucedido. Las señales de la hora final que aún no han sucedido. Estas señales que aún no han sucedido, voy a enumerarlas. Primero, la vegetación y los ríos volverán a poblar la península arábiga. Segundo, la luna en cuarto creciente aumentará en tamaño. Tercero, los animales y los objetos inanimados hablarán con las personas. Cuarto, el río Éufrates dejará al descubierto una montaña de oro. Quinto, la tierra expulsará sus tesoros ocultos. Sexto, los musulmanes serán sitiados en Al-Medina. Séptimo, Al-Yahya tomará el poder. Octavo, la tribulación, parecida a la tela debajo de la montura, y la tribulación de las catástrofes menores y mayores. Noveno, la aparición del Mahdi. Aquí, al hablar de la aparición del Mahdi, hay unos subtítulos que son los siguientes. Primero, los textos que describen al Mahdi. Segundo, el grado de autenticidad de los hadices que mencionan al Mahdi. Tercero, las creencias de las sectas islámicas acerca del Mahdi. Cuarto, en el momento en que surgirá el Mahdi. Quinto, se hace una pregunta, ¿es el Mahdi el califa que dará sus manos llenas de riquezas en caridad? Voy a explicar algunas de estas señales. Por ejemplo, cuando dice la luna en cuarto creciente aumentará su tamaño. Esta es otra de las señales de la hora. Aún no ha sucedido. Es que cuando se encuentre en su fase de cuarto creciente, parecerá más grande la luna, de tal manera que se considerará, cuando aparezca, que tiene dos o tres noches. Fue narrado de Ibn Masud, que ahora esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, dijo, entre las señales de la aproximación de la hora, la luna en cuarto creciente parecerá más grande. Cuando se habla, por ejemplo, de que los animales y los objetos inanimados hablarán con las personas, el imán Ahmad narró en su libro Musnad que Abu Sa'id al-Yudri, Alá esté complacido con él, dijo, un lobo atacó una oveja y se la llevó. El pastor lo persiguió para recuperarla. Finalmente, el lobo se sentó y preguntó, ¿acaso no le temes a Alá? ¿Por qué quiere llevarte la provisión que Alá me ha dado? El pastor respondió, ¡qué asombroso! ¡Un lobo que habla! El lobo dijo, ¿quieres que te diga acerca de algo más asombroso? Muhammad, el profeta, la paz de Dios sea con él, en Yasrib, el antiguo nombre de Al-Medina, le informa a las personas las historias de las naciones pasadas. Entonces el pastor se dirigió conduciendo a sus ovejas hasta que llegó al Medina. Dejando a sus ovejas en una de las esquinas de la ciudad, se dirigió al mensajero de Dios, el profeta Mohammed, y le contó lo que ha sucedido. El mensajero de Alá, paz de Dios sea con él, ordenó que llamen a las personas a la mezquita. Después le dijo al pastor, dile lo que sucedió. El pastor así lo hizo. El mensajero de Alá, paz de Dios sea con él, dijo, Él está diciendo la verdad. Por aquel en cuya mano está mi alma. La hora no vendrá hasta que los animales salvajes hablen con las personas. El extremo de la fusta y el cordón de sus zapatos le hablen, y su muslo le informe acerca de lo que su familia hizo luego de que él abandonase su hogar. Esta es una señal mencionada entonces por el mensajero de Alá. Él describió algo aquí que es excepcional, similar al caso de los miembros de una persona testificando contra él en el día de la resurrección. Esto está en el capítulo 36, verso 65 del Corán, que dice: hoy sellaremos sus bocas y nos hablarán sus manos y sus pies, dando testimonio de lo que cometieron. Y en el capítulo 41, verso 21, que dice: dirán a sus pieles, ¿por qué atestiguáis contra nosotros? Les responderán: Alá nos ha ordenado hablar. Él es quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas que desee. Así el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, describió asuntos que sucederían en el futuro y que hoy son tan comunes para nosotros, como es el caso de los objetos inanimados que hablan, tales como la radio, la televisión y la telefonía. Hay otra señal que menciona que el río Éufrates dejará al descubierto una montaña de oro. Al-Bukhari y Muslim narraron de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: pronto el Éufrates dejará al descubierto un tesoro de oro. Quien esté presente en ese momento, que no tome nada de él. Según otro hadith, que nos dice, dejará al descubierto una montaña de oro. Según un hadith narrado por Muslim, la hora no vendrá hasta que el río Éufrates deje al descubierto una montaña de oro, por la cual las personas lucharán y morirán 99 de cada 100. Cada hombre entre ellos dirá: quizás yo seré el que sobreviva. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, prohibió a aquellos que sean testigos del descubrimiento de este oro tomar algo de él, porque tomarlo provocará una gran tribulación, matanza y derramamiento de sangre. También tenemos otra señal, como cuando decimos: Al-Yahya tomará el poder. ¿Quién es Al-Yahya? Es un hombre de la tribu de Qatán que tomará el poder. Será muy poderoso y tiránico. En Sahih Muslim se narra de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: la hora no vendrá hasta que aparezca un hombre de Qatán, quien gobernará a las personas con una vara. La noche y el día, dijo el mensajero de Alá, no cesarán hasta que el poder sea asido por un hombre de entre los esclavos libertos, cuyo nombre es Yahya. Así vamos haciendo entonces un recuento, pero hay algo bien importante en este momento que nos tomará un rato de esta grabación, y es la explicación de la aparición del Mahdi. La aparición del Mahdi ha sido narrado en los hadís sahija que sobre el final de los tiempos Alá, subhanahu wa ta'ala, que el misericordioso y más misericordioso y más compasivo, enviará un jalifa que será sabio y justo y controlará los asuntos de la umma en la comunidad islámica. Él será descendiente de la familia del mensajero por línea de su hija Fátima. Su nombre será igual que el del mensajero, la paz de Dios sea con él, y el nombre de su padre será igual que el nombre del padre del mensajero, la paz de Dios sea con él. Los hadís lo describen como una persona de frente ancha y nariz encorvada. Llenará la tierra con justicia luego de que haya sido colmada con injusticia y opresión. Entonces va a traer justicia después de que antes había sido colmada con injusticia y opresión. Fue narrado de Alí, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, dijo: el Mahdi es uno de nosotros. De Al-Bahit, los miembros de la familia del profeta, Alá lo preparará en una noche. Entonces, si ya sabemos que pertenece a la descendencia del profeta Mohammed, dice que el profeta mencionó, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, el Mahdi surgirá de mi umma, o sea, de mi comunidad, y Alá le concederá la lluvia que causará que la tierra produzca vegetación. Le será dada riqueza en abundancia, el ganado aumentará y la comunidad será grandiosa, la umma. Él vivirá por 7 u 8 años. Del Mahdi nos menciona con autenticidad en todo el Corán, en una cantidad de hadices que no voy a mencionar aquí. Acerca del Mahdi, hay diferentes creencias en los musulmanes, pero la mayoría de ellos, sabios que estudian todas estas señales, nos confirman que esta es una de las señales que están todavía por sucederse. El momento en que surgirá el Mahdi. Según otro informe, Hafsa, que Alá esté complacido con él, dijo, oí al profeta decir, un ejército se dirigirá hacia esta casa y la atacará, hasta que cuando lleguen a una llanura, la tierra se tragará el centro del ejército y el primero de ellos convocará al último. No sobrevivirá ninguno de ellos, excepto aquellos que estaban en los extremos del ejército, y estos serán quienes cuenten a otros qué les pasó. Según otro hadiz, algunas personas que no tienen quien las proteja son pocos en número y no tienen ninguna arma, buscarán protección en esta casa. Todas estas narraciones acerca del Mahdi finalmente rematan en una pregunta que dice, ¿es el Mahdi el Jalifa que dará sus manos llenas de riquezas en caridad? Los hadices mencionan un Jalifa en cuyo tiempo la riqueza aumentará tanto que él dará dinero a manos llenas en caridad, sin siquiera preocuparse por contarlo. ¿Es este el Mahdi o será otra persona? Alá lo sabe mejor. Muslim narró de Yahir ibn Abdullah, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, en los últimos tiempos de mi umma, o sea, de mi comunidad, habrá un jalifa que dará sus manos llenas de riqueza en caridad. También narró Muslim de Abu Sa'id, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá dijo, entre vuestros califas habrá uno que dará riquezas a manos llenas y ni siquiera las contará. Finalmente, vamos ahora a mencionar el grupo de las señales mayores. Las señales mayores también voy a enumerarlas primero y luego me voy a devolver para explicar algunas de ellas. Estas señales mayores son las siguientes. En primer lugar, el humo. Segundo, que nos habla de la tribulación del Dayal, Fitna al-Dayal, que es la tribulación del Mesías impostor. De este Mesías impostor hay una cantidad de consideraciones como su aparición, que será la más grande tribulación en la historia de la humanidad, y la razón por la que es llamado el falso Mesías, o Al-Masih al-Dayal. También es pues una señal mayor la situación de los musulmanes en el momento de la aparición del Dayal, o falso el Mesías impostor. Cuarto, la sequía y la hambruna que precederán la aparición del Dayal. Quinto, los atributos y características del Dayal, su descripción general. El Dayal será tuerto, o sea, le faltará un ojo. Se encuentra escrito entre sus ojos la palabra kafir. El Dayal no tendrá descendencia. Su falsa pretensión de ser el señor del universo. Los recursos que ayudan a este falso Mesías o Mesías impostor a suscitar la fitna o tribulación entre la humanidad están la habilidad de viajar rápidamente por la tierra, su paraíso y su infierno, buscará ayuda de los demonios. Los objetos inanimados y los animales responderán a sus órdenes. Matará a un joven y después lo resucitará. ¿Dónde aparecerá el Dayal? El tiempo de su permanencia en la tierra. Los seguidores del Dayal. Al-Medina y Meca, las ciudades sagradas de los musulmanes, estarán protegidas contra el Dayal o Mesías impostor. ¿Cómo salvarse del Dayal? Su destrucción y el final de su tribulación, y la destrucción de sus seguidores. La creencia de Alun Sunna acerca del Dayal. Ibn Sayyad y el Dayal. El Dayal según el hadith de Tamid ad-Dari. En el punto 3, y muy importante, es el descenso de Jesús, hijo de María. Su nombre en árabe es Isa ibn Maryam. Vienen unos subtítulos que nos dicen cuándo descenderá, cómo gobernará Isa, Jesús, luego de su descenso. Isa matará al Dayal, o sea, al Mesías impostor. La misión de Isa después de matar al Dayal y la destrucción de Gog y Magog, que en árabe es Yahyuy y Mayuy. Un resumen de la información que se menciona en los textos sobre Jesús. La abundancia luego del descenso del Mesías. Isa, Jesús, hijo de María. Y la virtud de aquellos que acompañarán a Isa, Jesús, la paz de Dios sea con él. Luego veremos como punto 4 la aparición de Yahui y Mayui, o sea, Og y Magog. Quinto, el fin del Islam, la desaparición del Corán y la muerte de las buenas personas. Sexto, el retorno de la humanidad a la ignorancia y la adoración de ídolos. Séptimo, la destrucción de la Kaaba a manos de Duas Suakataín. Octavo, la salida del sol por el occidente o poniente. Noveno, la aparición de la bestia. Y décimo, el fuego que reunirá a las personas. Estas son las señales mayores. Realmente, son una cantidad de temas que bien valdría la pena hacer una consideración de tratarlos por separado en un CD, sobre todo para hablar del anticristo, que es nombrado en este trabajo como el falso Mesías o Dayal. Es muy importante también mencionar el descenso de Jesús, hijo de María. Recordemos que Jesús es un profeta del Islam. Su nombre en árabe es Isa ibn Maryam. Este tema, que es bien importante y que está contenido en este de las señales mayores, bien vale la pena explicarlo por separado. Y me voy a permitir en este momento decirles que esta narración de las señales mayores voy a prometerles de parte de Islam in Spanish que haremos una grabación especial para hablar acerca del falso Mesías, del Dayal, que es considerada una tribulación bien grande para la humanidad, no solamente para la comunidad musulmana, sino para toda la humanidad, y la presencia, el descenso de los cielos de Jesús, hijo de María, quien esta vez viene con la misión de destruir al anticristo. Entonces, en este día de hoy, doy por terminada esta grabación de todas las señales que han de sucederse antes de la hora final. Y en la próxima grabación la dedicaremos para hablar del Mesías impostor y para hablar del descenso de Jesús y la forma como Él destruirá al Mesías impostor. Con